no entiendo cómo es que alguien se tiene que alejar de Dios. ¿Qué esperas de un mundo que se hunde en agonía y terror después de haber tanta dicha? Vuelve a ese mundo de desilusión. Es triste saber que mi hermano en el mundo es una víctima más, convertida en presa de aquel que roba y mata sin piedad. La vida en Cristo es hermosa, no creo que como esta exista otra igual. No creo que el mundo sea mejor. Yo no creo si a mí me destruyó. Si yo vivo y canto es por mi Dios, que su amor me devolvió la vida. Ya estaba perdida, Cristo me encontró. Allá tú, si te quieres marchar, de Cristo lejos te irás. Pero nunca paz en el alma tendrás. La vida se esfuma como nube en la colina y con el viento se va. Los sueños, la belleza y la fama con el tiempo acabarán. Lo único que nos queda son las promesas que Cristo nos da. Reflexiona, ¿qué vas a buscar en el mundo si no hay nada allá? Esperemos con paciencia que Cristo un día aparecerá. Nos llevará a su gloria, donde la tristeza nunca existirá. No creo que el mundo sea mejor. Yo no creo si a mí me destruyó. Si yo vivo y canto es por mi Dios, que su amor me devolvió la vida. Ya estaba perdida, Cristo me encontró. Allá tú, si te quieres marchar, de Cristo lejos te irás. Pero nunca paz en el alma tendrás.